Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, un programa de la Corporación Cicla, en asociación con la nueva compañía y Media Casa. Mi nombre es Julián Vélez y hoy estoy acompañado de Mauricio Mesa por parte de Ciclas. Hola Julián, buenos días. Nilson no nos pudo acompañar hoy, pero bueno, vamos a hacerle nosotros dos. Vamos a ver hasta dónde nos da. Vamos a hacerle la jugada al Nilson. Bueno, hay que agradecer a Telemedellín Radio que nos presta esta cabina y que pueden escucharnos todos los miércoles a las 9:30 de la mañana por Telemedellín Radio. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag numeral ciclistas, en las cuentas de Twitter como @ciclas, en Facebook estamos como Colectivo Ciclas y en Instagram como @ciclas. Hoy tenemos un invitado que es administrador del medio ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en el tema urbano regional de la Universidad Nacional de Colombia, participó en la elaboración del Plan Estratégico de la Bicicleta de Medellín, es docente y asesor de entidades públicas y privadas en la planeación y manejo de programas y proyectos de impacto ambiental, la gestión ambiental empresarial y procesos de organización comunitaria. Mejor dicho, es el propio para el programa Ciclistas. El profe, como le dicen muchos y le decimos muchos y le aprendemos todos. Listo, entonces estamos con Jorge Iván Ballesteros. Jorge Iván, buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días, Mauro. ¿Cómo estás? Contanos, ¿quién es Jorge Ballesteros? Jorge Ballesteros. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que hace? Jorge Ballesteros, como siempre lo digo, es el hijo de doña Ana Lucía Toro Bedoya y don Orbey Ballesteros, hermano de Luz Dari Camilo y apasionado de mi sobrina Isabela. Ese es Jorge Ballesteros. Bueno, yo empecé como haciendo una reseña que había encontrado en internet de quién era Jorge Ballesteros, pero ¿de dónde nace entonces la pasión o el amor por ese tema de la movilidad sostenible o de la bicicleta específicamente? Me toca volver a Guaticarrizar al hombre y hablar muchas cosas y recordar un taller de bicicletas de don Hernán, conocido como Chancho. Su hijo Elkin, un muy buen amigo, corría en bicicleta y él alquilaba bicicletas y nos alquilaba las bicicletas y corríamos por todas partes, por todo el pueblo, y las desbaratábamos. ¿Aprendiste a montar en bicicleta en una bicicleta alquilada entonces? Sí, en una bicicleta alquilada, tenía 5 o 6 años y luego ya en el año 2010 de la goma de todos los amigos, de Jair, de Cooper y un montón, tuvimos ya bicicleta a los 10 años, una bicicleta amarilla de 5 radios que me compró mi papá, la traímos desde Bogotá. Fueron 5 días de espera porque la compramos en vacaciones y fueron 5 días viéndola todos los días en una habitación, en el bus, hasta que la logramos armar con don Elkin, con Chancho, y comenzamos a montar en bici. Ya a los 16, 14, 16 años compré una bicicleta Monar de ruta que me regaló mi papá, me gustaba ser ciclista. Terminamos el colegio y montamos en bicicleta. Y luego ya en la universidad, pues, hubo un poco como de zafarrancho, de alcohol, de parche, y sí, la bicicleta se abandonó un poco hasta que por allá en algún momento mi mamá me dijo, mijo, te voy a regalar una moto. Y le hice dos preguntas, ¿para qué una moto? Para ir de mi casa a la universidad no necesito una moto, prefiero una bicicleta. Ahorramos dinero porque no hay mucho dinero, no necesito ni ir a la universidad, volver a mi casa y suficiente. Averigüé la bicicleta y le dijo, es más, se la cambio por el pelo, porque tenía el pelo largo. No eran las 2 de la tarde, la compré, salí del almacén y una llegué a la universidad. O sea, del almacén llegó una al salón de clases, no había donde estacionar, la metí al salón y comencé a meterla de bicicleta. Es más, hoy en día enseño en la Universidad de Antioquia y la bicicleta la meto al salón. Hasta que no hayan las condiciones necesarias, creo que es esencial eso. La metí al salón y ya después se fueron dando cosas y ahí fue. O sea, a partir de eso comenzó el asunto. Y en la universidad pues comenzamos con un semillero de investigación en gestión ambiental urbana, apoyado por Colciencias y que en paz descanse la doctora Gladys Rodríguez, que fue mi asesora, nos dio como esa luz para movernos en ese asunto y nos dio vía libre para hablar de movilidad en el año 2001. Comenzamos a hablar de movilidad. No estaba tan sostenible, tan en boga o tan de moda pues como ahora. No, pues que nosotros presentamos varios trabajos sobre movilidad sostenible y los trabajos siempre eran malos, perversos por parte de los profesores porque no hablaba de carros. Entonces fue muy curioso y a partir de eso pues comenzó como el asunto en el año 2000. Ahí comenzó el asunto sobre el tema de la bicicleta como medio de transporte asociado a la calidad del aire y a la gestión ambiental urbana. Ese fue como el gran matriz, la gran matriz, y teniendo como política de visualización o documento el proyecto colectivo ambiental, que fue la raíz de donde surgió la política ambiental colombiana en el año 1996. Ese fue nuestra matriz, sí, y nuestro origen. Muy pocos conocen ese libro, pero ese es el libro matriz de la política ambiental en Colombia hoy por hoy, que le da origen a la ley 99. Repetimos el nombre para que los que nos están escuchando, si lo pueden buscar en alguna parte, de pronto... Si lo encuentran, imprímelo. Si lo encuentran en físico, bienvenido. El proyecto colectivo ambiental año 1996, que es como la matriz que le da origen a las políticas ambientales en Colombia. Jorge, te conocí con la bicicleta Trek que mencionaste, una grisecita... Esa es la otra, la 6500. No, esa, bueno, es la... Contanos ese viaje a Medellín y empezás y te encontrás con una gente ahí muy particular también, y esos inicios de la ciclada también. Contanos un poquito sobre eso. Pues eso le iba a decir, esa bicicleta es la Trek, una Trek, le llamo la Lomo Plateado, porque ha dado muchas vueltas. Hoy por hoy la tiene mi hermano en Pereira. Él quiere comprarse una bici nueva y lo más seguro es que ella regresa nuevamente a casa, nomás visite mi familia, y ya tenemos visualizado un coche para la bicicleta, para salir a pasear con mis perros Choco y Latina, con Chocolatina. Ese es el sueño y en muy poco tiempo se cumplirá, porque es una pasión también. Hermano, yo me vuelo, y Julián y Mauro, yo me vuelo de Pereira por una cuestión. Quería cumplir un sueño, era sobre estudiar más sobre la bicicleta como medio de transporte. De muchas cosas que busqué en posgrados, me llamó la atención la maestría en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional. O sea, eso fue como un sueño y quería estudiarlo. Me presenté en el año 2005 y no me dieron beca, sí, y luego me presenté ya con un poco de unos ahorros, me presenté en el año 2008 y pasé para comenzar en el año 2009. Cuento una anécdota: que en el año 2008 me ofrecieron un trabajo muy bacano para Bogotá, con mucha plata. Le dije, prefiero estudiar a tener dinero, y me vine como cualquiera a estudiar, y con los ahorros que tenía llegué hasta un momento, una anécdota que cuento, a ir a dar clase a la universidad con 50 pesos en el bolsillo, no tenía más. Y poco a poco, ese primer año fue un poco cruel, digamos, en términos de recursos, y ahí se uno cuenta, digamos, como las necesidades que sufren muchos estudiantes cuando salen, bien sea por un pregrado, en este caso un posgrado, bien sea en el país o fuera, a estudiar. El primer año, yo digo, el primer año es un tema de un apoyo fundamental, fundamental. Igual siempre estabas yéndote en bici, pues. Sí, claro. Con 50 pesos varado para tomarte un jugo, sí, pero no había problema. No, para moverse. No había problema. Además vivía en un barrio muy bacano que era Carlos, que queda, es un barrio que queda más central que cualquier cosa. El primer año fue con el profesor Peter Charles Brand, que fue mi director de tesis en la Universidad Nacional. Él me hizo una cosa y es, Jorge, te tenés que alejar del mundo de la bicicleta. ¿Por qué? La única forma de poder conocer un objeto de estudio es alejándote de él. Y fue un guarapazo, y perdón la palabra, guarapazo muy duro, porque corría a mitad de año del año 2009 y me tocó alejarme hasta mediados del año 2010. O sea, no podía hacer nada sino visualizar qué había. Sí. O sea, es una cosa que yo no entendía, pero que hoy por hoy digo, si usted quiere conocer algo y un objeto de estudio, cuando está apasionado por él, es quitar esa pasión para poder que lo reconozcas. Sí. Y leo al profesor Peter Charles Brand eso. O sea, me enseñó a ver la bicicleta y la bicicleta como medio de transporte, y a decir que no era una alternativa sino un medio de transporte. La alternativa a la bicicleta ahí tirada, el medio es la realidad y es la que confluye en políticas públicas. Y a partir de eso, pues comenzamos el trabajo y comenzamos el desarrollo de algo que es mirar cómo es la política de uso de la bicicleta en Colombia, mirando como las dos, una ciudad que ha promovido mucho la bicicleta como medio de transporte, que es Bogotá, una gran ciudad con cerca de 8 millones de habitantes y con una historia amplia. Una ciudad que está emergiendo en el tema y que tiene los mejores sistemas de transporte público, pero la bicicleta no aparecía, que era Medellín, que es una ciudad pues mediana, pues podríamos, sí, podríamos decir que es grande, porque para el caso de Colombia más de 1 millón de habitantes es grande, pero con su área metropolitana 3,5 millones por la bicicleta por ahí, por Funifa, y pues mi ciudad de origen que es Pereira, una ciudad intermedia de 300 con dos quebradas y otra ciudad pues son 700 mil habitantes y que ni Funifa. Entonces era decir una bien, otra mazo y otra que ni fu ni fa, y era contrastarlas, ¿sí? Y a partir de eso pues encontramos cosas muy chéveres y dio origen como a pensar un poco más en el uso de la bicicleta como transporte. Bueno, Jorge Iván fue jurado de la Feria Ritmo de Bici, donde estuvimos hace poco en el marco de la Feria de las Flores. Hubo una asistencia masiva de ciclistas. Aceptó la invitación a ser jurado este señor que tiene como mucho conocimiento y propiedad para esa labor. A nosotros en Ciclista nos interesan mucho las historias de estas personas que se desplazan en bicicleta diariamente en su cotidianidad, que no necesariamente son activistas de la cicla o que no son deportistas, sino que tienen a la bicicleta como un medio de transporte, no como una alternativa. Entonces estuvimos en la Feria Ritmo de Bici y le preguntamos a varias personas si se desplazaba en bicicleta, pues, o si solo estaba en el desfile ahí y sacó la bicicleta, o si se desplazaba normalmente en bicicleta, y de dónde hasta dónde se desplazaba en esa bicicleta. Entonces vamos a escuchar qué nos dice la gente que estuvo en la Feria Ritmo de Bici y volvemos a la cabina con Jorge Iván. Sí, yo la bicicleta la uso gracias a Spy, dos o tres meditas a la semana para ir a trabajar y también para hacer actividad física. Desde San Javier hasta Itagüí, un aproximado de 11 kilómetros. Pues realmente es que las teníamos empolvadas. Y bueno, cuando vimos la publicidad de la feria, del evento, pues tocó desempolvarlas. Pero realmente yo no es que la utilice mucho. Yo vivo en Carlos Restrepo, pero en el barrio original Carlos Restrepo. Me voy para el poblado, me voy para el centro, Laurel, el Belén, el estadio. Pues me muevo en esos sectores, pro bici nomás. Sí, diariamente para ir al trabajo. Yo vivo en Simón Bolívar y trabajo en el centro, en la calle Colombia. Bueno, Jorge, escuchamos los vox pop de las personas que asistieron, de algunos de los asistentes a la feria Ritmo Bicicleta. ¿Qué opiniones tenés frente a el sentido de ese evento multitudinario y tu participación como jurado? ¿Cómo lo viste? Pues Mauro y Julián, hombre, hay una cosa que hemos aprendido un poco y es ser jurado es, o sea, es uno juzgar a algo, para uno es bueno, pero para otros es malo, o sea, eso es entre el bien y el mal, pero es chévere. Más allá de ello es lo que significa la Feria Ritmo de Bicicleta, o sea, que los colectivos que promueven el uso de la bicicleta a partir de un proceso de gestión organizado, paciente, soy honesto, paciente porque hoy en día trabajo para el Estado, sí, como contratista en el programa en Cicla. Y tiene unos tiempos diferentes a los... Exacto, y vengo del mundo de claro, la promoción de los bicicletas, entonces una vez como tiene un angelito y un diablo, pero que se hayan ganado ese espacio en el evento más grande que tiene la ciudad de Medellín, que es la Feria de las Flores, sí, tiene un significado supremamente alto. Y dos, que creo que ningún evento de la Feria de las Flores, y me disculparán los organizadores de la Feria de las Flores por lo que voy a decir, en ningún evento de la Feria de las Flores se le invita a la ciudadanía a participar o a engalanarse, y menos que usted vea a niños engalanados con sus papás y su mamá. Hombre, eso es una ganancia. Siempre nos invitan a la Feria de las Flores como espectadores, o sea, nos muestran, esto es lo que hay, vaya como espectador, disfruta de la Feria de las Flores, sos vos. Pero que te digan, hey, no, tranquilo, espérate, aquí no vas a ser un espectador, aquí vas a participar. Sos protagonista. Y vos sos protagonista y vos te engalanás para ese espacio. Hombre, eso, creo que eso hay que hacer un análisis mayor. O sea, es un evento significativo. En tres años ya es una tradición, entonces. Y el sentido del evento como tal, de la promoción de la bici como medio de transporte, sí se está dando, se está cumpliendo, la gente lo está interiorizando, lo siente, lo aporta. Entonces hay una cuestión, o sea, si nos vamos desde el punto de vista de la ingeniería, tenemos que aforar gente y decir si pasan o no pasan por un lugar. Y creemos que digamos, hay unas ciclorrutas que han construido, como el caso de San Juan, en un momento X, cuando no había infraestructura, en un momento, pues, en los aforos que se hacían pasaban 37 ciclistas, y de un momento a otro ya pasan 600, 700. Y que hoy por hoy, si vamos y aforamos, pasan muchos más. O sea, es un incremento mayor al 1200% de viajes en un lugar determinado. Uno dice, hombre, están aumentando los ciclistas, chévere. Pero cuando usted ya no ve al ciclista tradicional que la gente visualiza, es el ciclista pobre, el que huele maluco, el jardinero, el celador, que desafortunadamente la gente la ve con menosprecio. O sea, sin saber lo que significa eso, que reduce emisiones, que un montón de cosas. Económicamente. Exacto. Y que usted comienza a ver otro tipo de ciclistas, que usted ya los ve con corbata, que usted ya mujeres con tacones, y que usted ya ve como un tema un poco, entre comillas, un poco más chic del asunto y más como... Más urbano también. Más urbano. Usted dice, hey, aquí está pasando algo. Y cuando usted ve que comienzan a aparecer negocios ligados a la bicicleta, no solamente a vender bicicletas, sino a reconstruir y otras, a comida. O sea, hay un negocio en Laureles llamado Escarabajos, de pelados que montan en bici. Ellos mismos son chefs. O sea, hombre, uno dice, hey, pare, bacanísimo. O sea, la ciudad y está teniendo otro significado y está moviendo otras economías. Ya. ¿Vos crees que ese cambio cultural que está viviendo la ciudad se debe a la promoción, se debe a los casos de contingencia que ha habido en los últimos meses o en los últimos años por el tema ambiental, se debe a eventos, por ejemplo, como este de la feria a ritmo de bicicleta, o se debe a la moda también que hay a nivel mundial del uso de la bicicleta? O sea, ¿vos pensás que se debe a qué ese cambio cultural? Creo que el cruce de información en el presente ha facilitado que la gente pueda tomar otras decisiones. Claro está que está mediado de manera muy fuerte por el asunto, hay un asunto ambiental y de salud muy fuerte, o sea, nuevos estilos de vida que son muy ligados al tema saludable, pues el tema que cambiar un poco el tema de la obesidad y más que la obesidad es el sedentarismo el que más cobra, digamos, vida. El sedentarismo cobra muchas vidas. El tema ambiental, o sea, monto en bici y reduzco emisiones, pues es chévere. Pero digamos, hay muchas cosas ligadas y es el tema de estar en un nuevo siglo. Es el siglo XXI, es un siglo de la sostenibilidad que le está dando como un poco de margen atrás a ese siglo que nos pautó por la modernidad. Vale aclarar, entonces estamos como en un cambio, en una transformación de pasar de la modernidad a un tema de sostenibilidad. Y eso quizás está llevando al tema de las transformaciones. O sea, hay muchas variables. Y hay algo también que pasaba en Medellín, y es que la gente tenía muchas excusas. Entonces era que Medellín tiene muchas lomas, no sé, el clima en algún momento que uno no sabe cuándo va a llover. Cualquier excusa que tenían por no salir en bici. Nosotros estuvimos en la feria Ritmo de Bicicleta y le preguntamos a esas mismas personas que les habíamos preguntado anteriormente si se desplazaban en bicicleta, cuáles son los inconvenientes que encuentran en esa ruta, ¿cierto? Que empecemos como a detectar de pronto también cuáles son esas excusas válidas, esos inconvenientes, esos obstáculos que encuentran en la ruta por los que de pronto no salen en la bicicleta o por los que salen y quieren que eso cambie. Entonces les preguntamos a ellos, vamos a escucharlos y volvemos con Jorge Iván y Mauricio. De pronto hay algunas ciclorrutas que empiezan muy centrales. Entonces, digamos, las personas que vienen de los barrios altos corren más riesgo al desplazarse hasta la ciclorruta porque están ya muy centrales. Entonces, digamos que puede ser un factor que afecta y reduce el uso de la bicicleta a las personas. Que hay una parte que comprende desde Simón Bolívar, desde San Juan con la 80 hasta San Juan con la 70, donde no hay ciclovía. Entonces se atraviesa uno con los carros, con los peatones, los buses son muy imprudentes pues, al momento de hacer sus paradas, que ocasiona que uno a veces se encuentre con ellos de frente. Y hace peligroso el andar por ahí. Ampliar el número de ciclorrutas en la ciudad, realmente son muy limitadas. Para mí la bici es algo muy bacano, pero se devolvió la bicicleta como las motos. La gente de bicicleta, para mí primero el peatón, la bicicleta se volvió como las motos en las calles. Entonces la bici va, le trae unas rutas, y la bicicleta cree que ya, porque son unas rutas, entonces levantan a todo el mundo el peatón. Primero el peatón y después la bicicleta. La bicicleta es ahora es un problema. Problema de circulación y de peatones, porque es que se crearon rutinas de senderos, pero la gente pasa y va la bicicleta a 1000 por hora y cree porque está marcado como bicicleta, él tiene la ruta, ¿no? Viejo, primero el peatón. Para mí, primero el peatón, para mí, siempre. Jorge, vemos la como la unanimidad en frente a una posición, y es que si no hay cicloinfraestructura segregada, ciclorruta, ciclocarril, entonces la ciudad no es para la bicicleta. ¿Vos qué crees frente a esas opiniones? que nosotros pues particularmente decimos es pacifique el tráfico y luego construimos cicloinfraestructura. Hay una trampa, y la trampa vuelve y cae en el tema de la modernidad. O sea, la trampa que nos brinda la modernidad es que la infraestructura soluciona todos los problemas que existen en la vida del ser humano. Entonces, hay un taco, entonces hago un puente. Faltan ciclorrutas, haga ciclorrutas. No está mal, chévere. Pero estamos perdiendo de contexto algo, y es la vida. Entonces, una de las grandes preguntas que hacen hoy por hoy, y en el tema del siglo de la sostenibilidad, es ¿qué significa la vida y el respeto de la vida por el otro? Entonces, lo principal es la vida. O sea, voy en mi carro y un peatón, entonces, hey, no estás sobre el andén, entonces te puedo matar. ¿Qué significa eso? Voy en mi carro y un ciclista, hombre, le lo puedo matar. Voy en mi bicicleta y un peatón, la ciclorruta, chiste. ¿Y acá? Hombre, ¿qué significa eso? Entonces, la gran pregunta que nos vamos a hacer todos es, ¿qué significa el respeto por la vida? Y cuando tratamos de resolver eso, quizá en algún momento la pacificación de las vías es mucho más práctica. Por ejemplo, traigo a colación lo siguiente. Calle 51 entre Carlos R. Restrepo y Carrera 70. Ciclorruta a nivel de calzada. Elaborada con tachones. Costos muy bajos, solo pintura y mejora de algunas intersecciones. Accidentalidad. A pesar de lo que vemos, pues ahí que las motos meten por las ciclorrutas, la accidentalidad es casi nula. O sea, solamente hay un accidente que nosotros hemos registrado en Encicla, y es de una moto que se tragó el semáforo de la transversal 51 sobre esa vía y levantó un ciclista, pero no fue un accidente sin traumatismo. Hombre, eso es ganancia. Pero nos vamos para la ciclorruta de Carabobo, que es a nivel de andén, y los accidentes son supremamente altos, ciclistas con peatones. Sí. Entonces uno me pregunta, ¿y qué pasa acá? Entonces es un tema como curioso. Entonces, si vamos a hacer una infraestructura, aprovechemos lo que existe y reciclamos. O sea, la sostenibilidad nos invita a reciclar esa malla urbana y a transformarla. Y tiene un factor fundamental, insisto, lo principal es el respeto a la vida. O sea, respetar la vida es ante todo el primer elemento de este asunto. ¿Será que hay miedo o falta de voluntad política de apropiar esos espacios de los automotores pensando en que en el taco y no tanto en el respeto a la vida y en esos 80 kilómetros que vienen de construcción de cicloinfraestructura que nos mencionaban que se van a hacer a nivel andén? Y que particularmente yo pregunté sin generar conflictos con el peatón, porque es que realmente pues lo dijeron los entrevistados y todos los vivimos cuando vamos, es esa necesidad del peatón de ir por cualquier parte, ¿cierto? La unidad primordial de la movilidad como peatón. Yo creo que van a haber cosas, o sea, van a haber ciclorruta a nivel de andén, porque desafortunadamente la legislación no todavía sigue con ciclorruta a nivel de andén. Y fue el modelo que nos dejó una ciudad, la ciudad capital de nuestro país, Colombia, ya saben cuál es. Ese fue un modelo que nos dejó y todos igual, y copy-paste, son ciclorrutas ni andando, afortunadamente. Generando esos conflictos. Sí, pues fue un modelo que hoy en día saca cara de tener la mayor cantidad de ciclorrutas, no está mal, de toda Latinoamérica, pero hay que mirar el tema de una cosa es cantidad, otra cosa es calidad. Lo mismo se discute en educación. Entonces, cobertura con calidad. Entonces, el tema es, cobramos mucho, pero la pregunta es cuál es la calidad. Los servicios que hemos hecho con ciclorruta a nivel de calzada nos demuestran que se gana. Y hay un tema se puede hacer un tema de redistribución de carriles. Y es algo que se llama en términos técnicos de ingeniería dieta vial. Las vías en Colombia están proyectadas con un ancho en ciudades de 3,5 y nos miden podemos reducir hasta 3,25. Cuando hay transporte público, 3,25. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, nada más te coloco un ejercicio, vía Palmas, entre San Diego y el Country? Es un ancho de calzada, ¿sí?, que tiene 7 metros, pero ¿qué sucede si pintásemos la calzada, pues uno de los carriles, el carril izquierdo de 3 metros y el carril derecho de 4 metros? Vos te guías por las líneas cuando vas en tu carro. Sí. ¿Podría la persona que va sobre el carril de 4 metros, cuando ve a un ciclista, como correrme hasta la linecita que está en la parte media y el otro en los 3 metros puede caer? O sea, son preguntas que nos debemos hacer. Muchas de las ciudades han optado por aprovechar esa infraestructura y se gana. Una ciclorruta con todos los juguetes a nivel de andén vale 1.500 millones de pesos. Kilómetro. ¿Metro? Kilómetro. Mm. Pues por encimita, pues ahí nada más que vuelo de pájaro, que después me juzguen y me den cuchillo por otro lado. Pero cuando vemos la ciclorruta a nivel de calzada, fuera de la especificación del pavimento, de pavimento pavículos pues, más pesados, va a durar mucho más la durabilidad, y fuera nada más tengo que intervenir con muy pocos recursos, pues hasta con una cantidad de 500, 600 millones de pesos si quiero mejorar intersecciones semaforizadas. Entonces uno se pregunta es ¿dónde está la economía? ¿Y qué debemos hacer y cómo mejorar las condiciones? Y como lo mencionaba ahora, a nivel de calzada, la accidentalidad se reduce y eso mejora en términos de indicadores la seguridad vial. Bueno, eso, todo lo que estás hablando hoy, Jorge Iván, has tenido mucho tiempo de estudiarlo, pensarlo, es tu profesión, ¿cierto? Y hasta ahora pues lo has conocido. Pero yo quisiera devolverme un poco al principio del programa. Estabas contándonos una historia del inicio de la cicliada y quería saber qué estaba pasando por tu mente en ese momento, ¿cierto? Hoy trabajas como asesor del área metropolitana y de otras entidades públicas y de otras entidades privadas. Pero en ese momento no sé qué estaba pasando con tu vida y qué estabas pensando. ¿Por qué decir, junto con otros amigos, vamos a tomarnos la ciudad en bicicleta y vamos a mostrar que el ciclista existe, que tiene una voz, que hace presencia en la vida? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cuándo fue? Contanos esa historia. La historia es significativa. 22 de septiembre es el Día Mundial Sin Carros. En Pereira con unos amigos, Mario, con otros de un espacio, pues nosotros nos encerramos a pensar sobre la movilidad en bicicleta y siempre decíamos algo, hay que hacer algo los 22 de septiembre, que es el Día Mundial Sin Autos. Comentaba ahora que en el año 2009 mi director de TIS me dijo, tenés que alejarte un poco de la pasión para que observe el objeto de estudio. Y en agosto del 2010, pueden hacer lo que quieran. Era agosto del 2010, ya pueden hacer lo que quieran y volver a su mundo. Y dije, wow, qué chévere. Y de una, listo, se aproxima 22 de septiembre y me moví, pues hay que movernos por toda parte, y algo es construir sobre lo construido. Hay un colectivo que se estaba moviendo, el colectivo Ciclas, y estaba en Facebook, pero no ha hecho mucho. Contacté a Mariana y le dije, Mariana, mira, está esto, ¿cómo podemos movernos? Y me dice, Jorge, yo me voy del país, que es encargarte del colectivo y de lo que está en redes. Y yo, de una, vení. Pero yo comienzo con un ciclopaseo que me gusta, y es el 22 de septiembre, y cayó un miércoles. Entonces me reuní la semana anterior, me tomé un café con alguien en la Universidad de Antioquia. Al jueves hicimos un póster, lo publicamos. Es más, la idea era que cicleada era con S, y ese fue el primer póster de cicleada con C, que es hasta curioso. El primer póster fue con C, y ahí comenzamos a movernos. Invitamos a la gente, llegaron pocas personas, nos reunimos en un lugar, pero el hecho no era de tener mucha gente, el hecho era comenzar, y eso se dio. ¿Fueron cuántos? Éramos como 30, yo recuerdo que eran 39 personas y un perro. Eso a mí no me olvida, que fuimos desde Bantú hasta Villa Urrá, pasando por Carlos E. Era mucho de llegar a tiendas, de barrios, esquinas. Tema de diversión. Sí, y más que diversión era reconocer, si queremos promover el uso de la bicicleta, debemos desde enfocarnos mucho en el cicloturismo, ahí se aprende a montar en bicicleta. Y dos es, si queremos promover la bicicleta en la ciudad, pues tenemos que reconocer el territorio y reconocer las calles. Sí. Cuando tú recorres una calle caminando, chévere, cuando la recorres en tu carro, pues el motor te ayuda. Vos la recorres en bicicleta y vas a una pendiente donde nunca has ido en bicicleta y pasas por lugares donde nunca creíste que fuera a pasar, y fuera de noche, vos decir, venga, me puedo arriesgar y ser en un día X hacer eso. Y la gente dice, pues yo ya fui por allá una vez en la cicla, sí hay unas pendientes, pero ya la reconoce y la tiene su mente y te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y a la medida que fue creciendo, sí, cambiaron las cosas. Primero andamos sobre ciclorrutas, pero en la medida que crecía, ya las ciclorrutas nos quedaban pequeñas, entonces íbamos a la calle y ya no llegábamos a una tiendecita, sino que nos toca llegar a un parque. Entonces comenzaron a aparecer nuevas economías de personas que llevaban su comida y la vendía, entre otros. Entonces fue muy agradable comenzar el tema de apoyo mecánico, y fue un tema que fue creciendo y creciendo, que se fue multiplicando, y que fue una tarea que fuimos haciendo semana a semana sin importar la lluvia. Me decía alguien una vez en la cicla, Jorge, gracias por todo. Hermano, no soy de que me den premios, odio esa vaina. Las gracias es para la gente que hace posible la ciclada. Mauro, si vos estuvieras solo, te arruinaría, te quedarías, te volverías pesimista. ¿Por qué no se mueve gente? ¿Por qué sigo aquí solo? Pero vos ves que ya detrás de vos hay 2000 personas. Entonces, el agradecimiento no es para las personas que están figurando, que están arriba. Hombre, si uno cree ser ciudadano, el agradecimiento es para ellos, los que están detrás, los que te animan a hacer las cosas. El mayor agradecimiento es para ellos. Claro, uno lo ve cada 8 días y, sí, y esa sí. Energía que se vive, pues, Juli, vos que has estado también y todos los que hemos vivido eso, y por eso es que invitamos también a la administración municipal a que comparte y viva esa experiencia de tomarse las calles, de sentirse rodeado de ciclistas y de ese positivismo y de esa buena energía que hay cada 8 días los miércoles en la noche en las cicladas. Bueno, yo aprovecho entonces, porque ya tenemos muy poquito tiempo, para invitar entonces a todos los que nos están escuchando los miércoles en la noche en Carlos C, parte de la ciclada, todo en las redes sociales de Ciclas, que es Facebook, Colectivo Ciclas, en Twitter, @Ciclas, en Instagram, @Ciclas, o en el hashtag Ciclistas, encuentran información de la ciclada de cada uno de los miércoles, y ahí pues pueden convocar a sus amigos, a su familia, e ir a dar una vuelta por la ciudad, reconocer la ciudad, como lo dice Jorge Iván. Jorge Iván va a estar con nosotros seguramente en varios programas de Ciclistas Radio. Vamos a hablar de otros temas. Es ese tema del peatón, hay que ponerle asterisco, porque hay que hablar del peatón realmente, cómo convivimos en las vías con ellos y cómo convivimos también con los autos. Entonces, y política nacional de ciclismo, política local de ciclismo urbano, porque creo que hay un tema, una tortilla que nos tenemos que comer aquí en esta Telemedellín Radio. Pues así sea esa, porque no invitan esa nada. Jorge Iván, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ciclistas Radio. Pues no, te esperamos de nuevo. Agradecer a Telemedellín y esperar que no sean 3 programas, sino que sean una sumatoria de N a la X programa, o sea, que continúe. Entonces es un tema donde tenemos que pedalear fuertemente, y ese pedaleo pues nos va a permitir que este programa perdure en el tiempo. Eso no puede ser un hecho de un café, un proyecto, lo decía ahora, no, es un programa de radio, no un proyecto de radio. Listo, Jorge Iván, muchísimas gracias. Como decía Jorge Iván, agradecimientos a Telemedellín Radio. Recuerden, este es un programa producido por la Corporación Ciclas junto con la nueva compañía y Media Casa, así que nos vemos luego. Gracias, Jorge, saludos. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.